Viene el arcángel Zadkiel para que vos, para que yo, para que nosotros, para que juntos podamos pedir que se detenga la mano de aquel que está por cometer un acto erróneo. Tenemos que seguir pidiendo por Siria, ¿eh? No bajemos los brazos, pedimos y pedimos y hubo mucha cadena de oración y sigue habiéndola, pero es bueno recordarlo. Y allí está presente Zadkiel cuando dice, no matarás, basta de esta cosa de no tener dominio humano sobre las circunstancias, dominio irracional. Si Dios quiere y seguimos rezando y seguimos pidiendo, las cosas se van a ir aclarando o dando como se tengan que dar. Y así con todo en la vida. Zadkiel detiene todo lo que sea antinatural. Zadkiel detiene todo lo que sea doloroso, incómodo, molesto para vos. Y el secreto es que lo detiene general. Vos podés pedirle a Zadkiel que fulano de tal no te haga ningún daño más. Pero fulano de tal sigue, ¿no? No lo frena. Lo que cambia es la forma en que recepcionás esa actitud o ese regalo negativo o ese desastre que está queriendo hacer de su vida y de la tuya. Zadkiel frena y te dice, hasta aquí llegaste. Si yo tuviera que representar a Zadkiel con uno de los mandalas que hace mi amiga, lo haría con el de la mano de Fátima. Hasta aquí. Hasta aquí. Con el mudra de el Abhayasa, que pongo la mano firme, derecha, como diciendo, no, hasta aquí. No pasás. No vas a entrar en mi vida, no vas a entrar en mi energía. De esto vamos a hablar el sábado. Tenemos un taller el sábado 5. De octubre. Tenemos un taller hermoso para compartir, tengo muchísimo material. Yo ya di un taller hace unos años sobre vampirismo energético y este taller tiene todo el material que necesitamos. Es nuevo el taller, pero seguramente vamos a tomar temas viejos, por ejemplo, la primera parte donde aprendemos qué es un vampiro energético, quiénes son, cómo influyen en nuestra vida y cómo pongo el límite, ¿no? Cómo le pido a Miguel, a Jofiel, a Zadkiel y a los ángeles de protección que esa energía no entre en mi casa, que esa energía no entre en mi vida. También puedo ver cómo puedo ayudarme a cortar toda esa energía de que me absorben y me absorben y me absorben. A veces es tu propio trabajo, a veces sos vos, que es como que no tenés límite y das y das y das y das. Y está bien que des, pero que des en forma adecuada para dar, como decía, des hasta que duela, pero a quienes verdaderamente te necesiten, a quienes verdaderamente busquen ese impulso de que sacan afuera tu impulso de dar. El arcángel Zadkiel no evita que uno sufra, porque obviamente uno sufre cuando ve sufrir a otro, cuando ve a otro que... Yo rezo por los adolescentes que hoy en día están tan descontrolados con el alcohol y con los cigarrillos y con tantas otras cosas con las cuales quisiéramos ni escuchar ni decir, pero que son parte de la realidad. Porque nuestros chicos y nuestros jóvenes, hay tanta droga que corre entre ellos, hay tantas situaciones negativas, chicos que fueron bien criados y que igual están pasando por situaciones difíciles. Y vos decís, pero ¿cómo puede ser que ese chico, que su mamá, que yo la conozco y que trabajó tanto y que se esforzó tanto, y o que su padre o que sus hermanos o que está en un buen contexto? Y bueno, una mala amistad, una mala influencia, una tremenda debilidad de carácter a veces. Sea por lo que sea, Zadkiel te puede ayudar a que se detenga eso que le está haciendo daño y que obviamente daña a todo su alrededor. La fe en Dios, de decir, Dios proveerá y lo va a sacar de esto, y le pido al arcángel Zadkiel que intervenga para que mi hija no pase por determinadas cosas, para que mi sobrino, para que mi hermana, para que mi padre, para que mi compañero de trabajo, para que el hijo de mi compañero de trabajo, para que la persona que yo sepa que está pasando, afrontando o viviendo un momento donde hay mucha oscuridad a su alrededor, se pueda detener. Yo pido al arcángel Zadkiel que detenga la drogadicción, el alcoholismo, la inmadurez, la agresividad, lo que fuera dentro de ese lugar, ese hogar o esa persona. Muchas veces vemos que hay mujeres que son muy maltratadas o con situaciones agresivas fuertes, ahora que se habla tanto de la agresión de familia. Y yo les cuento que a lo largo de mi vida no he visto nada más que mujeres, ¿eh? He visto también hombres con ese problema de maltrato y de que le han hecho daño, y el famoso bullying como hay ahora en las escuelas. Bueno, pidámosle ayuda al Arcángel Zadkiel. Cuando sepamos de que a un chico le están haciendo bullying, que a un amigo le están haciendo bullying en el trabajo, pidámosle al Arcángel Zadkiel. Yo les aseguro que van a ver el cambio. Y va a decir, ¿pero cómo? ¿Puede cambiar a los otros? No. La persona que está pasando por eso muchas veces es ignorada y muchas veces logra encontrar el camino para superar y muchas veces empieza a ser escuchada por las personas que lo tienen que escuchar. Zadkiel detiene los actos erróneos. Zadkiel frena la ira, frena la codicia, frena todo lo que sea maldito y que genere mal en nuestra vida. Si yo quiero terminar con una situación de dependencia de algo, lo que sea, le pido a Zadkiel que me ayude a terminar con la dependencia hacia esa situación. Zadkiel es para todo lo que tenga que ver con lo que no está bien, lo que no nos hace bien, y lo que no nos hace bien de los otros incluido. Yo hace muy poco tuve un caso que veníamos trabajando mucho con distintas oraciones y yo la veía que la persona estaba como, hablábamos mucho de todos sus problemas y de todo, me mandaba mail, yo le contestaba, después venía a las consultas, venía a los talleres y estaba siempre siendo, entre comillas, abusada por las personas con un poco más de autoridad que ella. Cualquiera que tuviera un poco más de autoridad, incluido su propio hijo podía ser. Y empezó con un trabajo muy fuerte, a pedirle a Zadkiel que detuviera esa situación de avasallamiento sobre ella, que detuviera su falta de voluntad para resolver las cosas. Claro, esta persona no se puso la capa de Superman o el vestido de Wonder Woman y salió por la vida hecha una loca. Siguió haciendo las mismas cosas, con las mismas actitudes, con la diferencia que cambió su esperar que el otro la agrediera. Esperar que el otro cambiara y no le hiciera daño, que entendiera que tenía que ser buena gente. Empezó a no importarle si era buena gente o no buena gente y a actuar firme y serenamente. Entonces dejó de afectarle lo que le dijera la otra persona, porque a vos te puede afectar lo que te dice alguien que tiene una conducta amorosa, generosa, sanadora, luminosa con vos toda la vida y un día te dice, no, mira, esto así no va, está mal. Estás haciendo las cosas mal. Entonces, upa, tengo que escucharla porque me está viendo equivocarme. Está haciendo de Zadkiel ese ser para mí. Está frenando la situación para mí. Entonces tengo que escucharlo. Ahora, si yo tengo cercana una amiga o vecina o compañero familiar que es criticón, todo está mal, que tira para abajo cualquier situación y me critica, obvio que no lo tomo en la misma consideración que si alguien que merece mi respeto, mi gratitud y veo que ayuda a todo el mundo, me dice stop, me dice no, esto está mal. Esto lo tenés que cambiar, esto lo tenés que mejorar. Ahí es donde uno sí tiene que prestar atención, no sentirse mal, rebobinar enseguida. Ahora, cuando te lo dice alguien que, sabés que te lo dice a vos, al otro, al otro, al otro, al otro, y que tiene la medida exacta de cómo quiere que los demás deben ser, ahí le pedís ayuda a Zadkiel, para que no te influencie, para que no te afecte, para que no te lastime, para que no te dañe, para que te ayude a ver de todo eso que te dice, qué es verdadero, qué es lo que vos tenés que modificar y qué es lo que tenés que cambiar. La gente que nos ama verdaderamente nunca nos aplaude por todo, siempre nos dice lo justo, nos estimula en los proyectos y en los éxitos y nos pone el alerta en lo que estamos haciendo mal. Ahora, si yo me enojo cuando la persona me dice, no, te estás equivocando, también está mal. Zadkiel interviene en los dos lugares. Interviene en el que abusa y en el que es abusado. Y también interviene en el que es sordo y tonto, o necio. Como dice estas palabras que leí esta mañana y me gustaron mucho, son del Talmud, que dice, 7 costumbres tiene el sabio opuestas al necio. No habla ante su superior en años o en ciencia. No interrumpe la palabra de otros. No está impaciente por contestar. Pregunta y responde a su tiempo y sazón. Guarda orden en sus discursos. Si no comprende las cosas, lo declara llanamente y se doblega ante la verdad. Esto es del Talmud. Entonces, a veces tratamos de hablar, cuando alguien nos hace daño, hablamos más fuerte que él para que nos escuche, gritamos. Eso es impotencia. Y resulta de que, ¿qué logro con eso? Nada. O lo interrumpo porque me está haciendo mal lo que dice. Cuando vos sos una persona que está, no digo que seas sabio, que estás ejerciendo el camino de la sabiduría, si esa persona te está haciendo mal, en ese momento que te está gritando, diciendo lo que sabes que está mal, o que no lo puedes escuchar, ni si está mal o si está bien, porque siempre usa la misma forma, pedirle al arcángel Zadkiel que intervenga. Utiliza tu energía, tu mente y tu corazón para pedirle al arcángel Zadkiel que intervenga y que lo que sea verdadero y esté mal en vos lo corrija y lo que no sea así no te afecte. Muchas veces estamos todo el día pensando en algo malo que nos dijeron cuando tenemos tanto bueno por hacer o por delante. Ese es un error enorme. Ese es el error que cometen las personas que, como yo también lo he hecho muchas veces, siempre queremos agradar al otro. Siempre queremos que el otro sea feliz, siempre queremos que esté todo bien, siempre queremos que nos quieran y que no nos rechacen. Y resulta que un día te das cuenta que podés sobrevivir igual sin el amor de todo el mundo. Pero no por eso te tenés que convertir en un resentido. Tenés que seguir dando el mismo amor, seguir actuando de la misma manera y no esperar el resultado aquí y ahora. Para eso vino Zadkiel hoy, para ayudarnos a cambiar en esto de depender tanto de lo que dicen o hacen los demás. Para ayudarnos a cambiar en esta influencia externa que pueden tener en nuestra vida. Tuviste un día, yo he visto gente que la junto a pedazos emocionalmente porque el jefe hizo la evaluación, esas famosas y malditas también evaluaciones que se hacen en muchos lugares, donde dependés de una persona que le caíste bien o le caíste mal, o no le trajiste el café como lo quería, o la reunión de ese día no estuvo bien y por ahí te califica mal. Como también hay personas que te califican sin pensar, ni les importa todo lo que hiciste, porque estuvieron tan ocupados en sus estupideces que no vieron las buenas tuyas. Y hay gente que se deprime tremendamente porque piensa que no es valorado, que no es querido. Trabaja desde la valorización espiritual. ¿Sabés que estás haciendo lo que corresponde? Zadkiel ayuda a que Dios provea. Entonces pedile a Dios, a través de Zadkiel, pedile a Zadkiel que te califiquen como corresponde, honestamente. Y que te pase eso en todos los órdenes de tu vida. Y así vas a poder darte cuenta que los ángeles están presentes y que detenés el acto erróneo de amargarte cuando una persona no te puede comprender o cuando vos intentás hacer algo ayudando a otro y ese otro no quiere. Simplemente haces tu trabajo, pedís ayuda para esa persona y seguís adelante. Eso es lo que tenés que hacer para vivir feliz y bien. Uno se amarga cuando ves sufrir a otra persona sabiendo que la llave está en su mano. No es como que te quedes a dormir afuera con lluvia, viento y frío teniendo la llave en la mano de la puerta del albergue o de tu casa o del lugar calentito, cómodo y confortable. Pero bueno, hay gente que no pone la llave en la puerta, no la gira. Vos me estás escuchando, hacelo, girala. Permitile que Zadkiel te ayude a frenar todos los actos erróneos, los tuyos, y a que no te perjudiquen los de los demás. El sábado 5 de octubre vamos a ampliar mucho más todo lo que podemos hacer para que nuestra vida sea, no digo una maravilla, que sea un milagro, que cada día valga la pena ser vivido, que cada día vale la pena estar más con la gente que amamos, con la gente con la que la compartimos, con la gente que la pasamos bien y con la gente que ayudamos. Hay gente que trabaja

Va para vos el ángel de la creatividad. Y aquí estoy. Refuerza tu fe. Acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón. No tengas miedo. Camina seguro. El puente es firme y yo te sostengo. Bueno, les repito que el 5 de octubre nosotros estamos dando talleres una sola vez por mes. No estamos más en Amenábar. Ahora se cumple el 29, se cumple un año que nos fuimos de Amenábar y todavía hay gente que sigue yendo, que por ahí no escuchó el programa o por ahí lo escuchó y no prestó atención o yo no repetí lo suficiente. Por lo que sea, les cuento que no estamos más en Amenábar y Olazábal. Estamos en Belgrano, pero estamos en Cuba, Cuba y Sucre, creo que es, ahí nomás, a mitad de cuadra. Estamos en un lugar una vez por mes, que son todos los primeros sábados de cada mes hasta diciembre. Después en enero y febrero no estamos y arrancamos nuevamente en marzo. Este 5 de octubre vamos a trabajar con Los Ángeles para frenar, para terminar y para zafar definitivamente del vampirismo energético. Les mando un beso enorme. Nos vamos a encontrar el próximo martes. Ayer fue un día hermoso que no avisé el martes, pero yo sé que lo sabía todo el mundo. Se cumplieron 30 años de la aparición de la Virgen del Rosario de San Nicolás. Y como tuve un día difícil, no pude subir nada, ni siquiera en Facebook. Pero sé que todos sabieron, supieron que así fue. Puedes empezar tu novena hoy. Chao. Hasta el martes. Muy buena vida. Chao. El poder solo está si es salud.